Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bastante bien. Hoy fui a la quinta que me hicieran un chequeo y lo único que tengo es la presión un poco alta. ¿Cuánto tiene usted de presión? No sé, no me lo dijeron. ¿Y entonces cómo sabe que la tiene alta? Porque para poder tomarme la presión, el médico se tuvo que subir en una escalera. No me diga. ¿Y la tiene un poco alta nada más? Sí, porque la escalera era bajita. El médico no tuvo que subir más que 16 escalones. Pues óigame, señor juez, procure que no le siga subiendo. ¿Por qué? Porque si le sube un poco más para poder tomarse la presión, van a tener que instalarle un elevador. ¿Cómo me van a instalar un elevador a mí? Póngase 10 pesos de multa por decir tontería. All right, ya me lo puse. ¿Así, sin protestar ni nada? Sí, señor, sin protestar ni nada. Entonces bórrese los 10 pesos, porque multas así no da gusto ponerlas. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Lo tumbé. Una estafa. Póngase la multa de 10 pesos. Ave María, me tocaba de todas maneras. ¿A cuánto asciende esa estafa? A 150 pesos. ¿Quién fue la víctima? Un gallego. ¿Gallego? Sí. ¿No será uno que le dicen Federico, no? ¿Uno que le dicen Federico Piñeiro? No, no es ese. Digo yo. No, yo creo que no. Pues llámelo complicado en ese galleguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver. Según me dice el secretario, lo que tenemos hoy es una estafa de 150 pesos, ¿no es así? Sí, benemérito y bonifacio, magistrado. 150 pesos de mi alma que me estafó el canallita de Tres Patines. No, un momento, que la cosa no es así, chico. Ese dinero me lo diste tú a mí, Rulecindo, para los un negocio. Los primeros 100 pesos sí se los dio, pero los otros 50 se los sacó usted a Rulecindo con engaño. No es verdad, señora, y si no, que lo diga él mismo. ¿Yo te saqué esos 50 pesos con engaño, Rulecindo? Sí, señor. Mire a ver, señor juez. Pero si Rulecindo dice lo mismo que Nananina. Claro que sí, que dice lo mismo. Por eso te digo yo que mire a ver. Que mire a ver qué cosa. Que mire a ver si tú lo convences, porque a mí no me hacen caso esta gente, chico. ¿Pero cómo le vamos a hacer caso si toda la razón la tenemos nosotros? ¿Y no le da vergüenza a usted de tener toda la razón sin repartirla con nadie? Bueno, ya, déjense de discusión. No, hombre, que se ve claramente. No, si no estamos discutiendo, chico. ¿Y qué están haciendo entonces? Estamos peleando, chico. Pues déjense de pelear también y vamos al asunto. A ver, ¿qué es lo que tiene usted que declarar, Rudecindo? Pues verá usted, ilustre y Hermenegildo magistrado. A la cuestión de unos 2 meses, poco más o menos, Tres Patines me propuso un negocio que, mirándolo bien, era un disparate. ¿Y mirándolo mal? Era un disparate también. Bueno, pero parecía un buen negocio, la verdad. ¿Pero la verdad? ¿Qué iba a parecer, hombre? Yo me di cuenta enseguida que ese negocio no podía caminar, señor juez. No, eso sí es verdad, no. Nananina me advirtió que no me metiera en eso, no. Pero Tres Patines me dijo que se trataba de una cosa nueva, que iba a llamar mucho la atención, y el caso fue que me convenció. ¿De qué se trataba? De una cosa muy disparatada, señor juez. Tenía que fracasar de todas maneras. No, señora, nada de eso, caballero. Lo que pasa es que en Cuba la gente, tú sabes, es muy rutilaria, chico. Muy y no, rutinaria. Rutinaria. Rutinaria, sí. Ajá. Y no tiene interés por las cosas nuevas, chico. Bueno, Tres Patines, pero ¿qué clase de negocio era el suyo? Un negocio de lo más original, señor. Figúrate tú que la idea se me escurrió cuando yo estaba durmiendo. No me diga, ¿y usted piensa cuando está durmiendo? No, al revés, chico. Yo duermo cuando estoy pensando. ¿Es lo mismo, Tres Patines? Yo pregunto que si cuando usted se queda dormido se pone a pensar. No, chico, al revés. Cuando me pongo a pensar me quedo dormido. ¿Qué me cuenta? ¿Y sigue usted pensando dormido? Sí, la única diferencia es que cuando estoy despierto pienso para afuera. Ajá. Y cuando estoy dormido pienso para adentro, chico. ¿Cómo que piensa para adentro? Claro, cuando tú estás despierto las ideas te brotan de la cabeza y salen hacia afuera. Sí. Pero tú no la ves porque tienes los ojos cerrados. Sí. Pero cuando tú estás dormido, oíste, la idea que fabrica la cabeza se te quedan dando vueltas adentro sin poder salir porque la puerta está cerrada, chico. ¿Qué puerta? La puerta de la calle. ¿Y esa puerta está cerrada? Ah, yo no sé, ¿tú la abriste? Yo no. Entonces debe estar cerrado porque yo no la abrí tampoco. All mira, right. Secretario. ¿Eh? All right, vamos a dejar eso y explíqueme. ¿Qué idea se le ocurrió a usted? Bueno, tú te habrás fijado que en todos los parques de diversiones Sí. Tienen un tío vivo, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, pues yo me fijé en que todos los tíos vivos esos eran redondos, chicos. Ajá. Y entonces yo dije, los niños tienen que estar ya cansados de ver siempre lo mismo, chicos. Sí. Y ahí fue donde se me ocurrió a mí la idea. ¿Dónde se le ocurrió? No, chico, ¿dónde se me escurrió? Ocurrió, Tres Patines. La idea no se le escurren, sino se le ocurren. Bueno, eso es cuando estoy despierto, pero cuando estoy dormido se me escurren. ¡Oh, ray! ¿Y cuál fue la idea que se le escurrió? La de hacer un tío vivo cuadrado, ¿oye un eso? Un tío vivo cuadrado. Sí. ¿Y cómo era ese tío vivo? Bueno, igual que todos los otros, con su caballito, los cochecitos y el órgano ahí para que vaya tocando, con la polea y eso. Oye, pero y el caballo en la parte de él, pero en lugar de redondo, era cuadrado. Lo más sencillo, chico. ¿Y ese fue el negocio que Tres Patines le propuso, Rudecindo? Sí, señor. Yo pensé que pudiera tener éxito por aquello de la novedad, ¿no? Y le di 100 pesos para el negocio. Y usted iba en el negocio también, ¿no es eso? Hombre, qué pregunta, claro que sí. No, qué pregunta, no, conteste y no tiene que hacer comentario. ¿Eh? Póngale 10 pesos de multa. ¿Pero por qué me va a Porque poner... sí. Muchas gracias, doctor. Pues él quedó en devolverme los 100 pesos con las primeras utilidades que diera el tío vivo cuadrado. Y en que luego me daría un 25% de las ganancias. Muy bien, ¿y qué más? Pues nada, distinguido y sisebuto magistrado. Que Tres Patines mandó a hacer el tío vivo ese para estrenarlo en su pueblo. Sí. Aprovechando unas fiestas que iba a haber allí, que según él, iban a ser muy buenas. ¿Cómo no, chico? Fueron una fiesta colosal, chico. Claro, que... Hombre, chico, el asunto de la fiesta se celebraba... Por una cosa que lo merecía, ¿no? ¿De veras? ¿Qué era lo que celebraban? El 5º aniversario del día en que aprendió a nadar el alcalde, chico. Y para celebrar eso dan una fiesta en su pueblo. ¿Y qué van a hacer, chicos, si es un pueblo pequeño donde nunca hay nada que celebrar, chico? ¿Por qué? Allí no celebran, supongamos, el 20 de mayo. ¿Qué va, chico? El pueblo ese es tan chiquito que allí en mes de mayo no llega nada más que hasta el día 15, chico. Sí, ya sé. A todo reventar cuando es año bisnieto te coge el 16. ¿Cómo bisnieto? Año bisnieto. Bisiesto. Bisiesto es sí. Cuando tú tienes no, el hijo no, del hijo de... No, sí, no, ese es bisnieto. Ah, sí. Ese es el pueblo donde el último vecino que se va a dormir apaga la luz de la calle, ¿verdad? No, ya eso se acabó ya, chico. Ah, vamos, ahora se queda la luz encendida toda la noche. ¿Cómo encendida toda la noche? No, chico, ya no hay que apagarla porque se fundió el único bombillo que quedaba, que estaba la parte de arriba del paradero, que coge torre de la iglesia y todo eso. Bueno, está bien, Rudecindo. ¿Qué más? Pues nada, doctor, que yo le prometí a Tres Patines y el negocio iba bien. 50 pesos de regalo para que lo repartiera como un obsequio mío entre la familia que tiene en su pueblo. ¿Y qué pasó? Pues que Tres Patines se fue para su pueblo con el tío vivo cuadrado. Pasó el tiempo y yo no recibía noticias suyas. Hasta que un día Nana Nina me dijo que le habían contado que el negocio era un fracaso y que yo había perdido mis 100 duros. Porque era verdad, me lo dijo un pariente mío que estuvo en el pueblo de Tres Patines. ¿Qué pariente era ese? Mi primo Sinforoso. Ah, Sinforoso. Ah, deja que yo lo agarre para que vea lo que le va a pasar por Apapipio. No, ningún Apapipio. Él no hizo nada más que decirme la verdad. Sí, pero él vino contando eso a La Habana porque yo no lo dejé montar gratis en el tío vivo cuadrado, chico. Pero ya yo lo agarraré a traición, no se ocupe de eso. ¿Qué cosa? ¿Usted piensa darle a traición, Tres Patines? Es más grande que yo, señor juez. ¿Sí? Es más grande que yo. Si le doy frente a frente, estoy corriendo el riesgo de que me rompa toda la cabeza. Aunque así sea, Tres Patines, usted no puede pegarle a ese hombre con alevosía. No, si yo no le pienso pegar con alevosía. ¿Ah, no? No, yo le pienso pegar con una estaca, chico. Póngale 20 pesos de multa por esa estaca, secretario. ¿Qué? ¿Licencia para usarla, no? Sí, señor. 20 pesos, ¿vale? Sí. Y siga arrudeciendo, ¿qué más pasó? Pues verá, mi hijo, verá lo que pasó. ¿Qué es eso de mi hijo? ¿Eh? Continúe. Cariño, doctor. Porque en vista de que Nana Nina me decía que el tío vivo era un fracaso y que mis 100 pesos estaban perdidos, yo le escribí una carta a Tres Patines pidiéndole noticias del negocio. ¿Y usted recibió esa carta, Tres Patines? Sí, chico, recibí la carta que vino con el señor Rápido la otra vez de la bicicleta que le firmé la libreta y todo. ¿Sí? Sí. ¿Quiere que te la lea? A ver si léala, ¿qué es lo que dice? Dice así, oye eso. Sí. Dice... Evodoro, Jalúa, Tracachamán, Malebocha... ¿Cómo? Mira, ¿qué está usted leyendo ahí? No sé, porque cuando yo recibí la carta no decía eso, chico. A ver... Urrupaca, Bartachea... No, chico, espera. ¡Ah, chico! ¿Qué pasó? Que la carta está al revés, chico. Ah, vamos. Póngala al derecho, entonces. Ahora sí, vaya, hombre. Dice la carta, fíjate... Sí. Sifuleca, Meregoya... ¿Cómo? Oh. Espérate, que ahora es cuando está al revés, mira qué cosa. ¿Cómo es? ¿Ahora? Sí, cuando yo estaba... La otra vez estaba al derecho. Lo que pasaba era que estaba leyendo la carta de arriba para abajo, rayo, chico. Ah, ¿usted sabe leer, Tres Patines? Hombre. Sí. De corrido. Letra de Montecristo, sí. ¿Cómo Montecristo? Hecha con la mano, chico. Manuscrito. Manuscrito del conde aquel. No, ese es el conde de Montecristo. Sí. Pero la de Impreta no, porque como es más clara, pues me cuesta más trabajo, tú sabes. Sí. Acicalarla, ¿no? Sí. La verdad es que debían inventar máquinas de leer, chico. No diga bobería, Tres Patines. ¿Cómo van a inventar máquinas de leer? ¿Por qué no, chico? No hay máquinas de escribir, que es más difícil, chico. ¿Verdad que sí? Más difícil, que bueno, cada persona tiene la letra de la escritura distinta, ya, chico. Ya lo sé, sí. Y la máquina te bueno, la pero ¿qué sabe o no sabe leer esa carta? Sí, porque esta es letra manuscrita, que yo la leo, oye, de corrido, y con mucha facilidad. Bueno, pues lee entonces. Que Dios me ha dado una facultad para eso. Bueno, diga, ¿qué dice la carta? La carta dice, oye esto. Sí, a ver, a ver. Señor José Candelario Tres Patines. Ajá. Ese soy yo. Sí, ya yo sé que ese es usted. ¿Eh? Ya sé que es usted. Ah, ¿tú leíste la carta? No, señor, no la leí. ¿Cómo tú sabes que soy yo? ¿Por qué va a ser? José Candelario Tres Patines no es el nombre suyo. Sí, pero... Ah, sí, ¿verdad? De todas maneras, es el mismo, sí. Pues la carta dice, descosido abrigo... No, compadre, por Dios, distinguido amigo. Ah, sí, distinguido amigo, sí. Distinguido amigo. Dos puntos. Un punto para arriba y el otro para abajo. Sí, así es. Sí. Tagarnina Botijo. Nananina me dijo. Nananina me dijo, dice. ¿Tú no habrás cogido otro renglón, tú? No, hombre, no. Es el mismo. Sí. Nananina me dijo que tiene un chivo guardado. Oiga. ¡No! Que el tío vivo cuadrado. Casi. Que el tío vivo cuadrado es un fricasé. Fricasé no, un fracasé. Un fracaso. Un fracaso. Es un fracasé. Es un fracasé. Tú lees de oído, ¿no? No, hombre, no. Hombre, es un María, fracaso. Si usted lo vuelve loco. Dice... a uno. Con cuyo cautivo borrego... Mira, por pues, cuyo motivo le ruego... Con cuyo motivo le ruego que a la vuelta de Corea... Que a vuelta de correo... De correo bendiga divertido mis 100 pies. Me diga si he perdido mis 100 pesos. Bueno, bueno, Ruecino, pero ¿quién está leyendo la carta? ¿La está leyendo tú o la estoy leyendo yo? Usted, pero usted tiene que leer lo que yo puse ahí y no lo que le dé a la gana a usted. Bueno, está bien, no vamos a discutir por eso, ¿no? Rosa suda atentamente. Lo saluda atentamente. Atentamente, así. No me había, es que no había visto la H esa que hay ahí. Pero si esa palabra no lleva H, compadre. No lleva por H, por eso te digo que no la vi porque no la lleva. Bueno, bueno. Si la hubiera llevado, la veo, chico. Con eso cosa me va. Peor he visto yo, chico. Está bueno ya. Usted le mandó esa carta, ¿no es así, Rudecindo? Sí, doctor. Como verá, usted no puede ser una carta más amable. Le explicaba que Nananina me había dicho que el negocio era un fracaso. Y le preguntaba que qué pasaba con 100 pesos, que yo lo daba ya por perdido. ¿Y entonces de qué te quejas tú, Rudecindo? ¿Y todavía lo pregunta? Léale al señor juez el telegrama que le mandó Tres Patines, Rudecindo. Ah, Tres Patines contestó por telegrama. Sí, doctor, y oiga lo que me contestó. A ver... Calderiña, Habana. Ajá. Esa es mi dirección telegráfica, ¿sabe usted? Sí, me doy cuenta, Lea. Calderiña, Habana. Lea. Aquí me tiene, giro sus 100 pesos volando. Recuérdole cuestión familia, por si usted piensa hacerlo. Firmado, Tres Patines. Perdóneme, pero ese telegrama no es así, ¿no? ¿Cómo que no, señor? No, señor. Léalo usted mismo, doctor. A ver, que lo lea quien lo lea, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre. Lo voy a leer yo. Bueno, pero si lo mío pasó con la carta, ¿qué no, dice? No, señor, ahora lo voy a leer yo. Lea usted. A ver, dice aquí, Caldeiriña, Habana. Aquí me tiene usted. Giro sus 100 pesos volando. Dígale a Nananina que miente, porque el negocio es redondo. Recuérdole cuestión familia por si usted piensa hacerlo. Firmado Tres Patines. En efecto, el telegrama está claro. A ver, ¿qué hizo usted al recibirlo, Rudecindo? Pues como me decía que giraba a mis 100 pesos, que Nananina mentía y que el negocio estaba saliendo redondo, yo lo creí. Y como me recordaba la promesa que le hice de regalarle 50 pesos para su familia, pues le giré esa cantidad para que la repartiera entre sus parientes. ¿Y qué pasó? Que ni me giró los 100 pesos, ni era verdad que el negocio fuera bueno, doctor. De manera que me timó los 50 pesos del regalo. No es verdad, Rudecindo. No grites. No, si no es gritar, pero es que hay que afianzar. Está llegando a la piedra allá de la orilla. Yo no tengo la culpa de que ustedes no sepan leer los telegramas. Momento, chico. Tres Patines, yo sé leer telegramas. ¿Seguro? ¿Usted sabe leer telegramas? Sí, señor. A ver, vuelva a leer eso ahí. Aquí dice, aquí me tiene usted. Giro sus 100 pesos volando. ¿Tú lo ves? Ahí no dice eso, chico. ¿Qué dice entonces? Dice, aquí me tiene usted, giro sus 100 pesos volando. ¿Cómo? El que estaba giro era usted. Yo, chico, porque todos se burlaban de tío mi vivo cuadrado ese que me tenía giro ya, chico. Y los 100 pesos de Rudecindo que ya estaban en el pico Laura. Sí, bueno. Pero es que luego dice aquí, dígale a Nananina que miente, porque el negocio es redondo. Sí. Aquí no decía usted que Nananina mentía. Que mentía, no, chico, que mentara, chico. ¿Cómo que mentara? Sí, porque yo sabía que Nananina me iba a echar con el rayo cuando se enterara de que mi tío vivo cuadrado era un fracaso. Ajá. Por eso puse ahí, dígale a Nananina que miente. O sea, que miente lo que quiera, porque el negocio es redondo. O sea, sí. Porque el tío vivo, que es buen negocio, es el redondo y no el cuadrado, chico. Bueno. ¿Y lo del regalo para la familia? Porque aquí dice, recuérdole cuestión familia por si usted piensa hacerlo. No, bueno. Eso fue que yo pensé, ¿no? Cuando yo le diga a Rudecindo que sus 100 pesos volaron, me va a recordar la familia. De manera que más vale que yo, óyeme, lo haga primero por si acaso, ¿no? Y eso es lo que dice ahí, chico. Recuerdo la cuestión familia, por si usted piensa hacerlo. Defensa propia, ¿no es eso? ¿Eh? Defensa propia. No, madrugarlo, eso es madrugarlo. Entonces la culpa de todo la tuvo Rudecindo por no haber entendido el telegrama, ¿no es Exactamente. Eso? Exactamente, yo Ajá. siempre hago los telegramas, señor juez, que no se entiendan muy claro, para que pueda haber defensa, ¿te das cuenta? Ah, sí. No, esa es la especialidad mía, son los telegramas. Sí, lo veo. Una vez hubo que darle a una señora que estaba en el extranjero la noticia de que su marido había fallecido. Ah. Mamita me dijo, pónmele ahí un telegrama preparándola para que no reciba la impresión de la mala noticia de pronto. ¿Y qué hizo usted? Le puse un telegrama que decía así, oye... A ver. Esposo suyo con ligero catarro, punto. Donde dice catarro, lea gripe, punto. Donde dice gripe, lea pulmonía, punto. Donde dije pulmonía, lea arrollado por una guagua, punto. Guagua sin novedad, punto. No pierda las esperanzas y reciba mi más sentido pésame, punto. ¡Ay, bendito Dios! En nombre mío, doctor, y de esa viuda... pido justicia. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted, por tener de socio a un tipo tan bandolero, se queda sin el dinero que puso en ese negocio. Y usted, por esa cuestión del tío vivo cuadrado, va a salir de aquí premiado con 3 meses de prisión.